Cuéntalo tú. Este es bueno, este es bueno. No se puede ver los pibes. Allá va la navita de los vistas.